Bueno, vamos a empezar con la primera actividad del año. Es una charla sobre la Semana Trágica, como se le dice comúnmente, la historiografía burguesa. También es conocida como la Semana de Enero de 1919. Es una charla que habla acerca de una huelga general revolucionaria que tuvo lugar en Argentina, particularmente en los talleres metalúrgicos. Esta actividad es parte de un ciclo que se llama La memoria como práctica subversiva y consta de dos actividades. La segunda actividad es una proyección de un documental que se llama Copel, una historia de rebeldía y dignidad. Copel es la coordinadora de presos en lucha, es una coordinadora de presos comunes, como suele decirse, presos sociales, que tuvo lugar entre 1976 y el 79. El documental está hecho por ex miembros de la Copel también. Y eso, bueno, va a ser el sábado que viene a la misma hora. Si bien por ahí las actividades tienen un poco de distancia, no solo geográfica, sino también una distancia a nivel histórico, para nosotros es sumamente importante seguir rescatando este tipo de experiencias. Nosotros de la biblioteca tenemos siempre como premisa esta cuestión de recuperar la memoria histórica de nuestra clase y generar espacios también de reflexión y lucha. Pensamos que estas actividades sirven para fomentar este tipo de prácticas. Para nosotros la historia no es solamente una anécdota, no es solamente hechos fácticos. Para nosotros la historia es un continuo, es una práctica histórica. Nosotros nos sentimos parte de esa práctica histórica que tiene que ver con la emancipación general de la humanidad, con la lucha en contra del capitalismo, con la lucha en contra del Estado. En ese sentido, nosotros pensamos que las distintas experiencias de las que vamos a hablar sirven a manera de aporte, sirven para entender cuáles fueron las directrices generales del movimiento revolucionario, cómo en ciertos momentos determinados de lucha revolucionaria existen también sectores no solo de lo que se considera la derecha o la fuerza del Estado, sino también sectores del mismo sindicalismo, de lo que ahora se conoce como la misma izquierda política, que sistemáticamente boicotean las luchas de los trabajadores para orientarlas en una práctica completamente reformista y alejada de las finalidades iniciales del movimiento de huelga, ¿sí? De todas maneras, hablar de este tipo de experiencias no tiene solamente que ver con lo que es una derivación práctica inmediata de la lucha revolucionaria, sino también entender cómo ciertos sectores de la clase proletaria en un momento histórico determinado deciden rebelarse. En 1919, para quienes no sepan, es un momento de caída del movimiento revolucionario, al menos en Argentina, debido a una gran represión que se vivía por parte del Estado. Es un momento de impacto de la Primera Guerra Mundial, como se la conoce popularmente, a la primera gran masacre de la humanidad. Esta primera gran masacre de la humanidad genera también una crisis económica que tiene un impacto en la Argentina, porque Argentina vivía también de exportar cereales y lana. Esto deriva en una serie de movimientos huelguísticos y semi-insurreccionales. La huelga de enero también está marcada en eso y tiene como correlato otros movimientos huelguísticos, por ejemplo el de la Patagonia Rebelde, como se lo conoce, las huelgas acá en el Chaco santafesino, que se conoce como las huelgas de quebracho, la forestal. Estos tres movimientos huelguísticos están íntimamente vinculados, no solamente por la represión que tenían que enfrentar, sino también por la experiencia reciente de la Revolución Rusa y de la Revolución Alemana, que son no solamente dos momentos insurreccionales históricos que se pueden conocer, sino que las personas que participaban en las huelgas de acá también venían directamente de esos países, digamos. De hecho, mucha gente trabajaba temporadas acá y temporadas allá, llevando y trayendo no solo experiencias, sino también ciertos conocimientos en lo que es la lucha revolucionaria, digamos. Vamos a hacer estas dos actividades. El miércoles de esta semana, que es miércoles 28 de febrero, nosotros estamos invitando a la Plaza Sarmiento a las 18 horas. Vamos a hacer una actividad en solidaridad con el juicio que se está llevando sobre un compañero nuestro que se llama Facundo Yones Guala. Él es miembro del movimiento Mapuche Autónomo del Pueblo Mapu. Está encarcelado a través de un procedimiento ilegal hace 6 meses, y ahora se está por desarrollar el juicio por su extradición. así que también están invitados a eso. Por eso para nosotros es importante decir que si bien hoy hablamos de historia, no es solo la anécdota lo que nos importa, sino también traer estas experiencias al presente para transformarlo, para cambiar las condiciones de vida que nos son impuestas y también para poder no solamente utilizar las experiencias del pasado, sino también admirar a ciertos compañeros, a ciertos hombres, mujeres y niños que incluso sin la conciencia plena de qué es lo que estaban haciendo, sí se estaban sintiendo parte de una sublevación interna que crece de manera muda a través de la historia. Para nosotros eso es sumamente importante porque también estas personas, a pesar de no tener un programa claro posiblemente, sí descubrieron que la transformación de la vida era necesaria, que lo que es necesario no puede ser malo y que incluso uno cuando enfrenta la lucha se enfrenta a cierta desgracia. Hoy también es una historia de represión, pero nosotros lo que rescatamos en todo esto es la resistencia y cómo estos compañeros se han decidido a luchar hasta vencer o morir, como se decía. Carlos nos va a hablar de la Semana de Enero y después podemos conversar un rato más si quieren de otras cosas. Bien, bueno, buenas tardes, gracias por estar aquí presente. Como se plantea el ciclo, nosotros vamos a evocar la jornada de enero de 1919, lo que se conoce como Semana Trágica o Semana de Enero según quien relate los acontecimientos. Para los anarquistas siempre fue la Semana de Enero. Y en general los historiadores lo toman como la Semana Trágica porque, bueno, evidentemente hay algunos aspectos que se van a reiterar a lo largo de toda la historia social del siglo XX, como por ejemplo el tema de brutales represiones del Estado a las protestas proletarias, como por ejemplo la aparición de un grupo paramilitar y parapolicial, como es la Liga Patriótica Argentina, que vamos a ver propiciada por la Sociedad Obrera Argentina y por la Unión Industrial, y además también porque quizá es la última huelga insurreccional que se plantea de parte del movimiento anarquista, no porque no se han dado también otros conflictos, como vamos a ver el de Jacinto Arauz de 1921, o las huelgas patagónicas, como decía el compañero Maxi, las huelgas contra la forestal en el Chaco santafesino y en el Chaco propiamente dicho. Sino porque, en buena medida, 1919, tenemos que, la primera cuestión es, ¿por qué evocar 1919 a 99 años? Y no exactamente con todo el número redondo que el centenario. Por esto que decimos, porque los elementos que tiene esta huelga, que comienza siendo una huelga parcial en un taller metalúrgico, en un momento en que la Argentina todavía, mejor dicho, recién inicia el proceso de sustitución de importaciones, con lo cual vamos a ver en qué contexto internacional se da y cuál es el contexto regional. De esto que comienza como una huelga parcial y termina constituyéndose casi en una insurrección proletaria. Digo casi porque, bueno, vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos en estos 10 días, la larga semana que va del 7 de enero al 17 de enero de 1919 y que tiene por un lado el logro de conquistas para la clase trabajadora, que son importantes, pero a su vez implica también casi 55.000 detenciones, encarcelamientos, o sea, deportaciones de compañeros y la práctica de la limpieza étnica, ¿no? Un pogrom que se va a dar en el barrio de Once, justamente por parte de este grupo llamado Liga Patriótica Argentina. O sea, interesante porque muchas de las cosas, sin hacer una transformación arbitraria, las podemos traer al presente en cuanto a la construcción del estigma para aquellos que luchan, como para justamente justificar el porqué de la represión brutal y desmesurada, justamente en un gobierno que se planteaba como con valores humanistas y una serie de cosas que el gobierno que encabezaba Hipólito Yrigoyen, ¿no? El contexto en que se da esto, o sea, el motivo, digamos, por el cual justificamos comenzar este ciclo de la memoria como práctica subversiva, es que justamente tenemos que subvertir lo que son los lugares comunes acerca de qué significa la huelga de enero de 1919, que de alguna manera es la declinación, hay que reconocerlo esto, de las prácticas anarquistas de acción directa, encabezadas por la fuera del Quinto Congreso, que plantea el comunismo libertario, y la emergencia de un sindicalismo que se va adaptando a los tiempos. Cuando veamos los debates entre los conservadores, por ejemplo, de la época, o sea, los que representan las clases dominantes, nos vamos a sorprender en ver que tenían la intención de ya ir encuadrando al movimiento sindical en organizaciones que fueran reconocidas por el Estado, que aceptara la mediación del Estado, ¿no? O sea, esta cuestión que los anarquistas siempre hemos sostenido. Seguiremos sosteniendo que la lucha de clase entre capital y trabajo, o mejor dicho, quienes vendemos la fuerza de trabajo obligadamente y quienes explotan esa fuerza de trabajo, bueno, empieza a tener aquí una mediación. Por eso digo, muchos de los elementos que encontramos en esta huelga son interesantes en cuanto a ver las defecciones dentro de lo que es el movimiento obrero, cosa que podemos decir en esos tiempos como movimiento obrero. Hoy hay una confusión, y esto no es una cuestión epistemológica, sino una cuestión de militancia práctica, entre lo que es la clase obrera o la clase proletaria, el movimiento obrero y el movimiento sindical. Yo creo que en este momento tenemos el embrión de lo que va a ser la confusión entre lo que es el movimiento obrero revolucionario y lo que son, lo que quieren integrarse al sistema, aceptando la mediación del Estado. O sea, en ese sentido es sumamente didáctico todo lo que podemos encontrar allí. Decíamos cuál es el contexto internacional. El contexto internacional es la salida, como decía el compañero, de la Primera Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de que entre 1914 y 1918 hubo una gran carnicería que, bueno, adquiere dimensión mundial. ¿Por qué? Por esto, que los países que están dentro del sistema capitalista, en la periferia, como proveedores de materias primas, concretamente productos primarios, digamos, el modelo agroexportador que había establecido la generación del 80, se ven perjudicados porque no tienen a quién venderle, porque no tienen tampoco quien les compre. Para decirlo claramente, eso es una de las cosas que dentro del gobierno de Yrigoyen es una de esas contradicciones. O sea, el gobierno de Yrigoyen, surgido, vamos a recordar, ¿no?, de la ley San Feña en 1912, en realidad gana la presidencia, pero tiene la mayor parte de las provincias en manos de los conservadores, no maneja la Corte Suprema de Justicia y en el Congreso de la Nación tiene una mayoría relativa, digamos. O sea, digo esto también para mostrar a dónde está parado. ¿Cómo se presenta? Se presenta con la intención clara de mediar entre capital y trabajo, ¿no? Esa inspiración filosófica krausista que tenía Yrigoyen, con ciertos valores humanistas, que la va a manifestar en la neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, quería aplicarla también a los conflictos sociales. Entonces, nos vamos a encontrar con que, particularmente, el año 16, 17, van a ser años de baja en la lucha de clases, no demasiadas huelgas, ya sin 1918. El impacto de la Revolución Rusa va a ser muy importante. Aquí, compañero, dio hace poco tiempo atrás una excelente charla en la que nos ilustraba, más de un compañero habló del tema, cómo había impactado en el movimiento obrero las divisiones que se daban. Podríamos tomarla como un elemento importante dentro del contexto internacional, esta idea de la insurrección proletaria y la posibilidad de que esa insurrección proletaria tenga algunas posibilidades de éxito. También cabe destacar que se había dado desde fin de 1918 y enero de 1919 en Alemania la insurrección espartaquista, digamos, también acompañada por los anarquistas, los consejos de Baviera y demás, que va a ser brutalmente aplastada, ¿no? Donde van a ser asesinados los anarquistas Erich Mühlschank, entre otros Gustav Landauer, y los marxistas Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, entre otros, ¿no? Donde aparecen los Freikorps, que bueno, alguna vez también se habló del tema particularmente. 1918 también va a ser el año de la reforma universitaria, aunque esta se dé en junio. O sea, 1918 es un año que de alguna manera nos va mostrando los antecedentes de esta huelga de enero de 1919. ¿Qué pasaba a nivel de economía? Estábamos diciendo que había dificultades para la burguesía vernácula de exportar estos productos, digamos, de un país que no tenía todavía un grado importante de industrialización. Entonces, a su vez había, como se decía en aquel momento, lo voy a decir en los términos de aquel momento, ¿no?, muy anacrónico, una gran carestía. ¿Qué quería decir esto? Había desempleo, había habido aumento de los alquileres y de los productos de primera necesidad para alimentarse, y además habían subido también, como digo, los alquileres. Venía el anarquismo de una derrota muy fuerte en las huelgas previas al centenario. O sea, estamos hablando una década después de las huelgas de 1909. Y de las huelgas del centenario, donde se arrasó prácticamente con el movimiento libertario en cuanto a una represión concreta, objetiva, a sus locales, ¿no? Destrucción de imprentas, persecución. En el momento que estalla la huelga de enero de 1919, la mayor parte de los, mejor dicho, los principales referentes dentro de la Fora del Quinto Congreso y dentro del movimiento anarquista están encarcelados. O sea, digo también, es un dato interesante a tener en cuenta y que yo creo que con mucho acierto lo señala Diego de Santillán en su libro La fuera ideología y trayectoria. Es decir, que quienes llevan adelante la huelga no son necesariamente compañeros que tienen mucha experiencia o que están muy preparados para la lucha. Sí tienen convicción, pero en todo caso a veces no alcanza con eso. ¿Qué antecedentes también tenemos? Había habido en Rosario una huelga en simultáneo, se dio una huelga de portuarios y una huelga de la policía por atraso en el pago. De alguna manera los anarquistas llegaron a un acuerdo con la policía en ese momento. Una cosa muy particular, lo decidió en Rosario, porque, bueno, que ellos no reprimieran y a su vez ellos seguían con la huelga portuaria. O sea que la policía no reprimía y los anarquistas no hacían ni un solo comentario de la huelga, que no era una huelga, ¿no? Conflicto policial. Frente a eso, Irigoyen es criticado por los conservadores por su inacción. O sea que les piden que manden la manera de guerra para, y los foguistas de los marítimos, y ahí está donde los anarquistas follan, ¿no? Los foguistas de los marítimos se niegan a bajarse los barcos para ir a reprimir a la policía. Cosa completamente ridícula, si uno la quiere ver. A su vez, también es interesante otros dos temas que menciona Abad de Santillán. Y es que el 10 de junio se va a dar en un acto en Plaza 11, que lleva adelante la Fuerza del Quinto Congreso, una brutal represión. Y a su vez, había habido en Firmat, o sea, pocos kilómetros de Rosario, se había dado ese acontecimiento en el que Florín Domena va a ser y otro compañero son asesinados por espalda por esbirros, digamos, de la Sociedad Rural de Argentina. Digo, en ese contexto, el tórrido verano de diciembre del 18 y enero del 19, mientras la burguesía seguía con expectativa en los diarios, en las revistas de la época, el casamiento del capo cómico Florencio Parravicini, hombre de la alta burguesía también, bueno, comienza la huelga de los talleres Bacena. El objetivo principal de la huelga era reducción de la jornada de labor de 11 horas a 8 horas, aumento de salario y reconocimiento de lo que era, digamos, la sociedad de resistencia de metalúrgica. Reconocimiento en cuanto a poder entregar los pliegos, digamos, de reivindicaciones, ¿no? Por ese lado venía la cosa. O sea, no le interesaba y se lo presentan a la patronal. ¿Qué hace la patronal? Recurre a lo que se llamaba la Asociación del Trabajo. La Asociación del Trabajo era quien reclutaba, una organización espuria que reclutaba, rompehuelgas, y estos rompehuelgas son los que van manejando las chazas. La empresa Bacena, perdónenme, tengo que hacer unas digresiones, pero para que se comprenda. La empresa Bacena es la empresa metalúrgica más importante de la República Argentina en aquel momento, ¿no? Cuando había aproximadamente 400.000 trabajadores, bueno, había por lo menos 2.500 que trabajaban en los talleres de Bacena, que tenían distintos lugares de la capital federal, distintos barrios, por ejemplo, Pompeya, Barracas, Parque Patricio. Había en algún lugar estaban los depósitos de materia prima y en otro lugar estaba la planta, digamos, procesado, sí, de manufactura, digamos, que era una fundición concretamente, ¿no? Podemos ver todavía algunos buzones que dicen Bacena, podemos ver algunas bocas en tormenta que han quedado de aquella época. Lo cierto es que era una empresa que tenía mayoría de capital británico. Y Pedro Bacena era algo así como el capitoste principal de la burguesía, naciente burguesía industrial en Argentina. Recurre a la Asociación de Trabajo, que era propiciada por lo que se van a llamar después los defensores del orden, que era la Sociedad Rural Argentina y la Unión Industrial, que le conseguía los rompehuelgas. Yo voy a tratar de ser breve en la descripción de los hechos, porque me interesa el debate y algún análisis profundo, pero tengo que contar algunas cuestiones, relatar algunas cuestiones puntuales de cómo se dieron. Un convoy de chatas allá por el 7 de enero de 1919 viene llevando, manejado por rompehuelgas, por carneros, y custodiado por la policía, viene trayendo materia prima hacia la planta, digamos, manufacturera que está en Parque Patricios. Entonces venía de Barracas a Parque Patricios. Es interceptado por trabajadoras y trabajadores y niños, inclusive, y va a ser brutalmente reprimido por la policía. El intercambio ese de disparos que se da en ese momento, esto es la esquina de Pepirí y Amancio Alcorta, los que conozcan el Parque Patricio, pero más o menos ubicado allí, quedan 4 muertos en el piso, pero hay una balacera brutal que deja una cantidad de heridos. Inmediatamente, la sociedad, ya venía en huelga la Sociedad de Resistencia de Metalúrgico Unido, que estaba cercana a la fuera del Quinto Congreso, ¿no? Venía rompiendo con lo que había sido con lo que era la fuera del Noveno Congreso y había tomado autonomía. E inmediatamente la fuera del Quinto Congreso lanza la huelga huelga general. Es interesante también tomar en cuenta que esta huelga, entre las facultades que tiene, es que es una huelga solidaria. O sea, muchos gremios que no tenían directa relación con el conflicto van a ser solidarios, en algunos casos, no haciendo huelga. Por ejemplo, el gremio de panaderos. Panaderos y confiteros no hacen huelga, ¿para qué? Para proveer de alimentos justamente a los huelguistas, ¿no? Entonces, de ahí viene también esto que ha quedado en la leyenda ácrata, ¿no? Hasta el día de hoy, de el nombre de los cañoncitos, las bombitas y todo lo demás, algunas facturas como los sacramentos, los sufiros de monja, algunas otras cosas, digamos, que vienen de aquel momento, ¿no? También es muy importante el papel que cumplen las mujeres, que siempre fueron fundamentales en el movimiento anarquista, pero llevando adelante la erección, voy a usar ese término que no, quizá no sea muy feliz, pero de los campamentos sanitarios. Porque a partir del 7 de enero lo que comienza es una huelga insurreccional que se va a generalizar en distintos barrios de la capital federal, donde, entre otras cosas, el día siguiente a esta represión brutal, cuando se va a llevar adelante el cortejo fúnebre hacia el cementerio de la Chacarita, va a ser brutalmente reprimido. Con lo cual, digamos, ahí hay un enfrentamiento a balazos, digamos, entre parte de la gente que iba en el cortejo fúnebre. La represión siguió al interior de la Chacarita, también. Recuerdo el testimonio vivo, ¿no?, de un compañero, Vicente Francomano, que era un jovencito de 16 o 17 años en ese momento, que cuenta que no sabe todavía hasta el día de hoy cómo hizo para saltar uno de los paredones del cementerio de la Chacarita. Todavía se lo estaba preguntando Vicente, cuando tenía 94 años, se pregunta, no sabía cómo había hecho. Trabajé en un taller de carpintería y era parte de los que estaban ahí. Pero digo, esto es muy similar a la represión de la Comuna de París, ¿no?, en Parrayas. O sea, muchos van a ser fusilados entre las tumbas. O sea, entran los bomberos, la policía. Cuando de Yrigoyen, ¿qué hace? Va a depositar en General de Lepiane, que es el jefe del ejército, la represión indiscriminada. Entonces vamos a ver, si vemos las fotos de aquella época, podemos encontrarnos con la Marina de Guerra movilizada contra los portuarios, que están en huelga, contra los ferrocarriles, los trabajadores ferroviarios que están en huelga, y se va a generalizar, inclusive afectando ciudades en puerto como Rosario y Bahía Blanca, ¿no? Ingeniero Fuente y Ingeniero White. O sea, nosotros vamos a hablar de la semana de enero en Buenos Aires, pero también es bueno tener en cuenta que en otros lugares de la Argentina esto va a ser así, porque cuando veamos las consecuencias, ¿no?, de la represión en cuanto a los presos, los deportados y demás, vamos a ver que también se dieron detenciones en Rosario, se dieron en Bahía Blanca, se dieron en Córdoba, es decir, se fue generalizando el conflicto. Pero, en realidad, esos 10 días, como digo, del 7 al 17, queda centrado concretamente en la capital federal. Me parece también interesante una descripción un poco más detallada de los acontecimientos, porque hay cuestiones que tienen que ver con leyendas y otras que tienen que ver con los hechos tal como se dieron. Las leyendas tienen mucho que ver con que, ¿qué pasaba a la noche? Inmediatamente se declara el estado de sitio, el Congreso lo hace en tiempo récord eso, la declaración del estado de sitio, prácticamente de Lepiane queda con las manos libres como para reprimir, y Hipólito Yrigoyen le da rienda suelta. Se va a constituir la Liga Patriótica Argentina en el Círculo Naval de Córdoba y Florida, donde se van a reunir prominentes figuras de la alta burguesía, el clero y las Fuerzas Armadas, como digo, los defensores del orden, ¿no? Cualquier parecido al 18 Brumario de Luis Bonaparte y Marx no es pura casualidad. Digo, porque después vamos a ver las declaraciones que hicieron. Pero fíjense, ¿no? Una crónica de aquellos días explica qué fue lo que pasó concretamente, ¿no? Entre los diversos incidentes desarrollados en la tarde de ayer, se refiere al día 7 de enero de 1919, se dieron los que siguen. El auto del jefe de policía fue incendiado en San Juan y 24 de noviembre. Los talleres Bacena fueron incendiados por la muchedumbre. En realidad, este es casi el final de la huelga. Lo que estoy describiendo es, hubo escaramuzas que se iban dando, porque se cortaba la luz a la noche, había estado de sitio. Entonces, una de las cosas que habían hecho correr los capitostes, digamos, de la época, era que los anarquistas iban a asaltar las comisarías, y en muchos casos era el enfrentamiento entre la propia policía. O sea, los policiales tenían miedo de los obreros armados, porque ya en Barracas, en La Boca, en Pompeya, en Villa Crespo y en algunos otros barrios había barricadas que se fueron generalizando y enfrentamientos, ¿no? Concretamente. Pero fíjense que también, no es el final de la huelga, pero en medio de la huelga, lo que era la gran fábrica de Bacena, que hoy es la Plaza Martín Fierro, porque en su momento los de la CGT, la UOM, se opuso a que se llamara Plaza Mártires de Enero del 19. Digo esto para que se tenga en cuenta también, ¿no? Y que quedó la mitad de esa pared que de ladrillo, eso es lo que quedó de los talleres Baceros. Digo, para que veamos cómo la lucha de clase en ese momento tomó una magnitud más que importante. Pero digo, se dieron entre otros acontecimientos. El incendio del auto del jefe de policía. El incendio de los talleres Baceros, ¿no? En la manifestación hacia la Chacarita, que es el cortejo fúnebre, que vamos a ver que las imágenes son terribles, ¿no? Porque en todas las imágenes que vemos de la jornada de enero del 19, vemos, por ejemplo, féretros trasladados en carretilla o cosas así, porque tenía que ver con que la cantidad de muertos que se dieron, que fueron unos cuantos cientos, nos hablamos del cortejo fúnebre, pero el cortejo fúnebre de 4 personas, pero después el cortejo fúnebre también se reprimió. Entonces, en la medida que iba a pasar el cortejo fúnebre, que era de miles de personas, donde iban familias enteras, se asaltaron armerías, hubo enfrentamiento también en uno de los en un convento, dos armerías fueron asaltadas por lo menos, y estaba este pánico por las noches, ¿no?, en que las comisarías iban a ser asaltadas. En realidad, eso nunca ocurrió. Como digo, los policías terminaban tiroteándose entre ellos y los obreros seguían haciendo barricadas en los barrios en la medida de sus posibilidades. Pero, ¿qué va a pasar? Acá hay, bueno, justamente una armería va a ser desvalijada en Avenida San Juan y Mateu, en Frodan y Cochabamba también se levanta una barricada con carros y tranvías. Digo, estas son las imágenes que nosotros podemos ver en los documentos de la época, ¿no? Que va a ser interesante. Y también las estaciones de la Anglo, de Caridad, Central y Jorge Newbery, que son de tranvías, fueron paralizadas por completo. O sea, basta ver las imágenes para cobrar dimensión de lo que fue el enfrentamiento y lo que fue la lucha callejera, que ese es otro aspecto que tiene esta huelga. Es una huelga en la cual se da la lucha callejera, donde hemos visto ayer con mi amada compañera imágenes de jóvenes y niños arrancando los adoquines, digamos, para tirárselo a la policía. Digo, esto no deja de ser bastante interesante, porque tiene que ver con que lo que empezó como una huelga parcial termina siendo una insurrección popular. Inclusive cabe decir, creo, coincido con la banda de Santillán en ese aspecto, en que, como decía, ni siquiera los anarquistas de la fuera del Quinto Congreso se sentían preparados para una insurrección. O sea, de alguna manera también se sorprendieron a sí mismos cuando vieron la magnitud que alcanzaba la extensión del conflicto. Digo, esto cabe decirlo porque hay que desmontar el mito de que alguna vez un Bolsóviet de Villa Crespo. No fue tan así. O sea, indudablemente tiene mucha importancia esta huelga, pero ¿por qué cosas se plantean? Porque ¿qué va a hacer la fuera del noveno inmediatamente? En principio, una actitud pasiva de aquí no pasa nada. Cuando ve los trabajadores y las trabajadoras en la calle, declara la huelga general también. Afuera del noveno congreso, que era la que había dicho que tenía que haber cierta neutralidad ideológica, ¿no? Que no era la del comunismo libertario, sino que los sindicatos, en todo caso, bueno, era claramente el nacimiento de la corriente sindicalista, que luego se va a transformar en CORA, Confederación Obrera de la República Argentina, luego va a ser la Unión Sindical Argentina, y van a ser los que van a negociar con Bacena el convenio, digamos, que le da fin a la huelga. O sea, esto es importante verlo. En ese momento todavía el Partido Comunista no tenía mayor incidencia, se había formado el Partido Socialista Internacionalista, pero todavía no tenía mayor incidencia dentro del movimiento obrero, y los socialistas del UGT también, al ver cómo estaban desarrollándose los acontecimientos, también se avienen, digamos, a participar de la huelga. De forma no tan activa, pero sí por la vía legislativa, en cuanto a tratar de plantear el debate en contra del estado de declaración del estado de sitio en el Congreso de Nación, concretamente Nicolás Repetto y Alfredo Palacio, que después los vamos a ver discutiendo cuando se quiere hacer un encuadramiento a las organizaciones sindicales, cosa a la que la fuera del quinto se opone y la fuera del noveno se aviene. Digo, esto también es importante a tenerlo en cuenta por cómo se dieron los acontecimientos. Me parece interesante también ver, bueno, en realidad, cuáles de los hechos podríamos seguir hablando. Me parece interesante destacar el tema del pogrom que se da, que es la matanza de judíos en el barrio de Once, que bueno, está muy bien retratada por un protagonista de los hechos, que es Philip Wall, que es un socialista de aquella época, que escribe en Yiddish, y que describe, digamos, qué significa esto, ¿no? Este señor venía de Polonia, de haber visto los pogrom del zarismo, va a emigrar a a la Argentina, el hombre es de ideología marxista, digamos, no pertenece a un partido político definido aquí en Argentina, pero sí tiene la vivencia concreta, por su linaje judío, de ver la represión de Barrio 12 y deja este testimonio, que es una novela sobre la semana de enero, que va a ser publicada en Yiddish originalmente por el temor que tenía él de, bueno, de ser perseguido. De hecho, fue encarcelado durante enero del 19, ¿no? Finney Wall. Y este es un trabajo interesante porque un documento en el cual de alguna manera se anticipa lo que va a hacer Rodolfo Walsh muchos años después con Operación Masacre, el caso Satanowski, que mató a Rosendo y demás, ¿no? Pero lo más importante de Finney Wall es que es un testimonio vivencial de los acontecimientos de ese momento, y me parece que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Después vamos a hablar también de otras versiones literarias, digamos, sobre la Semana Trágica. Una de esas traje para compartirla con ustedes, fue un párrafo breve, pero imperdible, de David Viñas, ¿no? Porque está contada, la de Finney Wall tiene la virtud de ser la historia contada desde abajo, por los de abajo. O sea, alguien que padece la represión de la semana de enero del 19 y es protagonista de la huelga. Y después hay dos visiones muy irónicas, por cierto, desde arriba, sobre la Semana Trágica. O sea, contada por los... ¿Cómo la viven los de arriba? En el caso de David Viñas, toma concretamente un jovenzuelo de la caterva esta nefasta de la Liga Patriótica Argentina, formado en el Colegio La Salle, con vocación militar y demás, que para demostrar su hombría, entre comillas, antes de ir al prostíbulo, sale, digamos, a hacer asesinato de maximalistas, como se le va a llamar. Porque se hace toda una, como decirlo, de la estigmatización, digo, tiene plena vigencia, ¿no? A cómo la clase dominante y el Estado, ¿no?, el capital, articula su estrategia de dominación y de represión y de castigo. Y es esta idea del maximalismo. O sea, asociar en que directamente judío, anarquista, maximalista. O sea, pero maximalista era algo así como un insulto. O sea, estos tipos quieren destruir la sociedad en que vivimos. En ese sentido tenían absoluta razón, digamos, pero el argumento, ¿cuál era? Además son judíos. O sea, si es judío, necesariamente. Y esto, cuando uno ve, como es descrito por Finney Wall, y averigua también, yo recordaba con los compañeros hace un rato, la primera noticia que tuve sobre la semana de enero del 19 fue por el periódico Hermann Schiller, hace 60 años, el periódico Nueva Presencia, que después llamó Nuestra Presencia, que lo editaba Hermann Schiller, que, como se sabe, digamos, una persona de linaje judío, pero de ideología marxista, él denunciaba lo que había sido el pogrom, ¿no? Y todo aquello que hablé sobre eso impacta, porque realmente el pogrom, ¿cómo se dio? Bueno, salía a reprimir alegremente. ¿Quién lo hacía? Los muchachos iban en el escapotable, la Liga Patriótica, orientado por Monseñor de Andrea, por el coronel de Lepiane, por el general de Lepiane, perdón, y Francisco Pascasio Moreno, y algunos otros que le daban letra, digamos, Manuel Carles, abogado radical de esta ciudad. En el medio, y ahora ya voy a empezar a hablar ya particularmente, para avanzar, sobre los protagonistas concretamente de los hechos, ¿no? Por un lado tenemos claramente, bueno, Massena, digamos, un representante de la burguesía, miembro muy importante de la Unión Industrial Argentina, que vamos a ver que hace una suscripción vía su presidente Padilla para crear la Liga Patriótica Argentina. Porque consideran que, desconfían de que Yrigoyen fuera lo suficientemente drástico, pues como digo, había movilizado ya el ejército, la marina y los bomberos, ¿no? O sea, los bomberos, en lugar de dedicarse a apagar incendios, no, se ocupaban de reprimir. Entonces, ¿qué pasa? Llegaban con esa cara de bueno, que se detenían todos los bomberos armados de fusiles, que bueno, se enfrentaban con los trabajadores necesariamente, ¿no? Digo, en ese sentido, había algunas confusiones, como el capote que llevan los bomberos era negro. Algunos le sacaban el capote, bueno, me iba a hablar. Eso tiene que ver con las cuestiones particulares que tenía, ¿no? Cuando le sacaban el capote y lo usaban de bandera negra, ¿no? Los anarquistas. Es una cosa muy particular eso. Esos son chascarrillos, simplemente como para tener en cuenta. Cuando se daba el tema de la armería o alguno que lo agarraron, lo sacaron de las crines, digamos, de dentro del convento, le sacaron el capote y lo apalearon debidamente. Porque además también hay que decir algo, ¿no? Dentro de este conflicto hay un gran nivel de espontaneísmo. No puede ser de otra manera, por otra parte, y no lo digo como crítica. Pero cuando el compañero francomano decía que alguno tenía un revólver y le faltaban las balas, y otro tenía las balas, faltaba el revólver, por cómo se dieron las cosas, ¿no? Saltaban la armería, pero sacaban lo que podían sacar en el momento que la saltaban. Entonces, él decía que trabajaba en una carpintería, y que entonces, dice, algunos salían con los listones de madera en la mano, o sea, con lo primero que encontraban, entraba alguno y decía, bueno, llega la huelga. Y me acuerdo de algo que contaba también Franco Mano, lo traigo a colación porque un testimonio vivencial de la semana de enero uno no siempre lo tiene, ¿no? Y así como había vivido el compañero Correales, Vicente Franco Mano contaba que, bueno, había un dirigente, estaba haciendo un meeting, ¿no? Uno de los tantos meetings en una barricada. Y se paró un dirigente socialista, el diputado Sacagnini, a decir, pueblo, no es el momento todavía. Lo bajaron de un piedrazo al tipo y dijeron que se callara la boca y siguieron adelante los trabajadores en una barricada y con todo lo demás. Y cuento también para ir viendo cómo se van posicionando. La burguesía representa la Unión de Argentina, la sociedad rural, la Liga Patriótica como el grupo parapolicial y paramilitar que va a llevar adelante la represión en conjunto con las Fuerzas Armadas, pero en paralelo, digamos, ¿no? Concretamente tiene un objetivo. ¿El objetivo cuál es? Ir al barrio de Once a matar judíos, maximalistas, anarquistas y todo lo demás. Decía antes el papel importante de las mujeres dentro de la huelga revolucionaria y quiero mencionar por lo menos dos, muchas más compañeras participaron, pero dos que son emblemáticas en esta jornada, ¿no? Una de ellas va a ser Juana Rocco Buela, que una militante de la FORA, que vale la pena recordarla, y la otra va a ser Salvadora Medina Honorubia, ¿no? La esposa de Botana, del diario Crítica, bueno, nada más y nada menos que la que va a conseguir luego el indulto para Simón Radovitsky en 1929, ¿no? Que se lo va a arrancar el negocio. Digo esto porque es un personaje contradictorio, Medina Honorubia, pero también cabe, digamos, destacar cómo queda posicionada. Yendo a algo más concreto todavía, en el desarrollo de los sucesos, el conflicto va canalizándose a llegar a casi un acuerdo con Bacena, porque Bacena tiene como abogado a Leopoldo Melo. ¿Leopoldo Melo quién es? Es un personaje que, muy versátil, por cierto, era funcionario del gobierno de Hipólito Yrigoyen, pero a su vez también era abogado de Bacena. O sea, esto me parece que es interesante tenerlo presente, porque Leopoldo Melo es casi quien consigue que Bacena firme lo que va a ser el primer convenio entre trabajadores y capitalistas en la historia de la Argentina. Esto, digo, tiene que ver con que se logra, por un lado, la reducción de la jornada de trabajo 8 horas, se logra el aumento salarial, se logra el reconocimiento de los delegados gremiales, pero ¿qué pasa? Como consecuencia de todo esto quedan 55.000 obreros presos proletariados a consecuencia del movimiento en todo el país, ¿no? Para ser llevado a la isla Martín García, también una gran cantidad de compañeros que van a ser luego deportados, donde estaban, entre otros, el secretario de la FORA del Quinto Congreso, y un numeroso grupo de militantes de la organización y propagandistas anarquistas también son llevados a ese lugar, ¿no? La protesta en las jornadas de enero del 19 llega a publicar entre 13.000 y 15.000 ejemplares, ¿no? Al comienzo, hasta que son destruidos los talleres. Entonces aparecen otros periódicos de aquel momento, como Bandera Roja, por ejemplo, que va a ser un periódico llevado adelante por suscripción de la Sociedad de Resistencia de la FORA del Quinto Congreso. Y me parece que surgen una cantidad de publicaciones también que en buena medida dan cuenta de cómo hay un fervor importante en la clase proletaria de estar agrupados en una organización revolucionaria. O sea, acá estamos en un momento en el cual la disputa entre la FORA del Quinto Congreso y la FORA del Noveno Congreso llega al punto de auge. En realidad, la FORA del Quinto Congreso queda derrotada después de esta huelga porque el conflicto, como digo, se va encauzando por las vías legales. Porque, por un lado, el Pidio González, que era el vicepresidente de Yrigoyen, me lo confundo con el otro, con el Fidio, no, pero el Fidio González. El vicepresidente recibe en la Casa de Gobierno a miembros de la FORA del Noveno Congreso, entre otros Sebastián Marota, Senra Pacheco, algunos otros. Y el propio Yrigoyen los recibe también, y eso es lo que de alguna manera avala el acuerdo con Bacena. Pero la FORA del Quinto Congreso, reunida el Consejo, digamos, Federal, hace una declaración donde dice, ya estamos llegando casi a la fecha del 17 de enero del 19, que reunido este Consejo con representantes de todas las sociedades federadas y autónomas, resuelve proseguir el movimiento huelguístico como acto de protesta contra los crímenes de Estado consumados en el día de ayer y anteayer. Se refiere concretamente al fogrón en el barrio de Once. fijar un verdadero objetivo del movimiento, el cual es pedir la excarcelación de todos los presos por cuestiones sociales, conseguir la libertad de Radovisky, Simón Radovisky, de Apolinario Barrera, que lo había ido a rescatar de la cárcel de Ushuaia. Apolinario Barrera era un militante de la Fora que escribía en la protesta, era el editor de la protesta, que bueno, queda preso en la cárcel de Ushuaia, y dicen los compañeros que en estos momentos puede hacerse, ya que Radovisky es el vengador de los caídos de la masacre de 1909 y sintetiza una aspiración superior del proletariado. Eso, ¿no? Esto va a ser así, ¿no? Desde 1909 hasta el indulto a Simón Radovisky en esas dos décadas no va a haber huelga obrera, inclusive no solo las huelgas anarquistas, ¿eh? En general, donde se pida por la libertad del compañero Simón Radovisky. Desmentir categóricamente las afirmaciones hechas por la titulada Fora del Noveno Congreso, que hasta el miércoles de la noche solo protestó moralmente sin obtener ningún paro. La única que lo hizo fue esta federación. En consecuencia, la huelga, dice la Fora del Quinto Congreso, del Quinto, sigue fortísimo y determinado. A las iras populares no es posible ponerle plazo. Hacerlo es traicionar al pueblo que lucha. Se hace un llamamiento a la acción, reivindicados proletarios, viva la huelga general revolucionaria, lo firma esto el Consejo Federal de la Fora. Nosotros decíamos también antes que entre los protagonistas estaba la Liga Patriótica Argentina. ¿Por qué detenerse en esto? Simplemente para ver cómo el Estado, digamos, no es nueva la aparición de un grupo parapolicial, paramilitar, va a aparecer en la década de 30 la Legión Cívica también. Pero este es un antecedente interesante, porque se toman el trabajo de reunirse con un objetivo bien concreto, que el objetivo concreto es no solamente aplastar la huelga, ya que no lo había logrado hacer con la asociación de trabajo, sino dar como un cauce orgánico a las futuras represiones. Nosotros vamos a ver que luego en la huelga de la forestal aparece una guardia móvil, algo parecido a lo que sería la gendarmería, que trabaja para la forestal directamente, ¿no? Y esto no es casualidad. Y aparece algo parecido a la guardia blanca en los sucesos de las huelgas patagónicas de Santa Cruz. O sea, esto también, digo, es importante tenerlo presente. Yo, simplemente como para ilustrar, me interesa que contemos quiénes son los que estuvieron presentes allí, para que veamos cómo, digamos, cuando llega la hora de la verdad, tienen gran, no solo gran interés, sino que, fíjense, ¿no? Es interesante esto que dice, una declaración de aquel momento. Era el verdadero rostro de los dueños de las tierras, dice Julio Bodio esto sobre la Liga Patriótica, ¿no? Las industrias del comercio recolectaban dinero para pagar a los soldados, policías y marineros a cambio de la masacre de trabajadores. Y lo hacían sin ningún prurito constitucional. Pasaban ellos directamente a financiar las actividades antihuelguísticas de las fuerzas represivas. Los capitalistas colaboraron abiertamente con la Liga. Viene la Nación, va a ser quien va a transcribir quiénes fueron los que estaban presentes allí, ¿no? Una larga lista de capitalistas agradecidos se apresuró a contribuir con la Liga Patriótica Argentina, ¿no? Los primeros en hacerlo fueron Federico Alejandro Leluar, con 5.000 pesos, Katy Chávez, ¿no? la famosa tienda, con 1.000, Celedonio Fereda, 5.000. Celedonio Fereda va a ser presidente de la Sociedad Rural luego durante la dictadura cívico-militar clerical de 1976. Digo, para que veamos casi la coincidencia de nombres y apellidos, ¿eh? Algunos son de aquella época, Justa Urquiza de Campos, indudablemente tiene que ver con el general Urquiza, capitán general Urquiza, pero además también con quién, con el coronel Luis María Campos, ¿no? Uno de los artífices del ejército argentino. Ezequiel Faz, y por ahí aparece también Nazán Anchorena, no es casualidad que aparezca, y Martínez de Hoz. Digo esto como para que más o menos tengamos una caracterización. Lo terrible es que el debate cómo se va a dar. Y acá hay otra cosa interesante, ¿no? El diario La Época, que era un diario oficialista de radicalismo irigoyenista, da cuenta también de cuál fue la reunión que se dio, que fue muy concurrida. Entre otros estaban Raúl Elía, fue del Jockey Club, el doctor Artalleta Castex, por el Círculo de Armas, el capitán de navío Yalur, por el Centro Naval, el mayor Diana, por el Círculo Militar, las señoritas Olidén y Lucero, por la Asociación de Damas Patricias. Digo, esto es interesante, ¿no? Cuando uno va por la calle Juncal caminando, que sale de Retiro, está el Palacio Paz. ¿Qué es el Palacio Paz? Círculo Militar. Acá lo tenemos, ¿no? Estaba también Leluar, como dijimos antes, que no es el premio Nobel, por el Yacht Club. Está Monseñor Fiallo, Monseñor Landrea, que son los curas que después Perón va a echar, ¿no? Cuando se pelea con ellos en el 55. Va a estar Luis Agote y los coroneles Manzano Fernández, ¿no? Y algunos otros personajes que no son, son de aquella época, que hoy quizá no nos dice nada. La Unión Industrial, como digo, estaba bastante interesada en el encuadramiento de las organizaciones gremiales, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta, de la generación de los 80, Joaquín B. González quería hacer un código de trabajo. No lo logró. Sí logra la Unión Industrial Argentina que, de alguna manera, el sindicalismo, con todo lo que implica esa concepción claramente economicista, de un sindicalismo, o mejor dicho, de una lucha que, digamos, vamos a decir contra las letras, sindicalista, inspirada en George Sorel y demás, pero que lo que busca es la conciliación de las clases, o por lo menos el encuentro. Por eso decíamos antes, no digo que es la última, pero es quizá una de las últimas huelgas insurreccionales de carácter claramente revolucionario que se va a dar. Me parece interesante, antes que pasemos al debate o alguna otra cuestión también, lo que David Viñas, cómo termina su novela en La Semana Trágica, donde, como digo, toma algún personaje de estos de la Liga Patriótica, ¿no? Dice Viñas aquí, digo un poquito de media página. Madrugada del viernes y los diarios anuncian la terminación de la huelga. Los obreros de Bacena vuelven al trabajo, el ejército vigila. De Berlín, la rebelión del grupo Spartacus ha sido liquidada. Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo son fusilados. Y sabemos que fue arrojado, ¿no? La Semana Roja ha terminado frente al ejército. Una comisión de la Fora del Noveno Congreso, Sebastián Marotta, Manuel González Maceda, Pedro Bengut y Juan Cuomo, se entrevistan con Elpidio González y después pasan a verlo Yrigoyen y Alfredo Bacena, que está presente, llega a un acuerdo final. Es función del ejército mantener la paz interior. La prensa y la nación dicen que el ejército debe estar siempre alerta para otras eventualidades como las que ha vivido el país. Es interesante tomar en cuenta también el testimonio que aparece en las memorias de Carlos Ibarguren. Carlos Ibarguren es un personaje que quizá hoy no le sugiera mucho a mucha de la gente presente, pero es un ideólogo del nacionalismo católico, o sea, de la ultraderecha más derechosa de la República Argentina, que en sus memorias evoca cómo vivió la semana de enero del 19. El gran inconveniente es que él vivía en San Isidro, donde no habían llegado todavía los estertores de esto, claramente no llegan a San Isidro, donde vivía este señor que pertenecía al Partido Demócrata Progresista, Carlos Ibarguren. Entonces dice, bueno, todo esto se podía haber evitado. Indudablemente se podía haber evitado dándole algunas concesiones a los trabajadores, vía las mutualidades. No olvidemos que ya existía el Círculo Católico de Obrero, de que el cura Grote andaba tratando de armar este tipo de cuestiones. Entonces Ibarguren dice, en realidad, Yrigoyen no tuvo el talento suficiente como para comprender que ha llegado otra época, la época en la cual hay que otorgarle algunas concesiones a los trabajadores y con eso se logra la paz social. Digo esto porque es interesante que otro de los críticos del gobierno radical de entonces, Estanislao Severo Ceballos, ¿no? Ideólogo del exterminio patagónico de la época de Roca, dice, en realidad lo que tenían que haber hecho no era negociar con los de la Fuerza del Noveno Congreso, era arrasar con todo el movimiento obrero hasta el último trabajador insurrecto. Digo esto para que veamos cómo se iban manejando, ¿no? A todo esto van a seguir luego los debates en la Cámara de Diputados. Nunca se va a lograr una verdadera discusión sobre este tema. El gobierno de Yrigoyen sigue gobernando, pero, como vemos, no fue el último estertor de la clase proletaria de la región, sino que, como decimos, tenemos las huelgas de la Forestal, las huelgas de Jacinto Arau, la Pampa y las huelgas de la Patagonia, que son de alguna manera una continuidad. Pero en la cual vamos a ver, y algún día tocaremos ese tema, cómo ya el sindicalismo se va firmando como ideología y que, bueno, los mismos que van a fundar la Fuerza del Noveno luego van, o muchos de ellos, algunos volverán a Fuerza del Quinto, otros irán a la Unión Sindical Argentina y otros de ellos irán a la CGT directamente a crearla en 1930 apoyando Uribu. Y bueno, para que nosotros también veamos cómo en buena medida algunas cosas nos suenan conocidas porque tienen bastante que ver con el presente, ¿no? O sea, esta cuestión de los sindicalistas entrando a la Casa de Gobierno contrasta claramente con la concepción de la lucha de clase que nosotros tenemos, que ningún tipo de mediación, acción directa, porque además en un congreso, la Fuerza del Noveno Congreso, van a... Sí, es redundante, pero no lo puedo decir de otra manera. Se va a dejar de lado también la acción directa como método de lucha, siendo que la FORA siempre tomó la huelga insurreccional y la huelga general como el momento de aprendizaje de la clase proletaria, ¿no? Bueno, podríamos decir muchas cosas más, yo no quiero abrumar de datos, me parece más interesante que no se lo pasemos al debate, y bueno, si no, comenzamos alguna pregunta y después hacemos ya un debate directamente todos sin ninguna mesa de por medio, ¿no? Así que bueno, no sé, si quieren tocamos algún punto más, pero más bien vamos a un debate, ¿les parece bien? Sí.